Quise encerrar el silencio en mi desnuda canción, en una historia pequeña, una penita de amor. Y el silencio en un susurro me dijo, yo fui cantor, desde entonces solo canto si me acompaña su voz. Silencio pido al silencio, cuesta que cuesta trepar, llovizna que llega al alma, se va haciendo temporal. Las palabras que no digo son las que vuelvo a callar, pero a veces desvelado, silencio, no digas más. Guardó silencio aquel día, teniendo tanto que hablar, al tiempo que otros pagaban por no avenirse a callar. Luz y sombra, vida o muerte, por temor o por metal, dos puñales de silencio al pecho de la verdad. Desde Jalapa, Veracruz, México. Radio Universidad Veracruzana en línea. Síganos en el 90.5 FM de su radio o en nuestra habitual programación ahora en línea, disponible a través del portal de la Universidad Veracruzana en internet, www.uv.mx. Radio Universidad Veracruzana en línea, www.uv.mx. Continúe con nuestra programación. Universidad Veracruzana presenta El ensayo y sus protagonistas con la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Estamos en la Sala Tlacná, escuchando los sonidos, las voces del concierto. El ensayo y sus protagonistas con la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Thank you. rama del árbol está verde y le da vida al tronco mortecino. Uno sin otra no tiene destino, están atados a una misma suerte. Desde la inmensidad de su estatura, amable auditorio de Radio Universidad Veracruzana. Les saluda en la voz y en la producción del programa Silvia González Durán. En la cabina de transmisión, Juan Guillermo Romero. Se pasó la semana, ya estamos en pleno marzo y pues el día de hoy a las 10 de la mañana ya empezaron los conciertos didácticos y está la orquesta trayéndole música maravillosa, sus clásicos, clásicos que votaron pues la gente que asiste, la gente que la sintoniza aquí en radio, y también es el mismo concierto que se presenta este día a las 8:30 allí en la Sala Tlacná, maravillosa sala que se encuentra ubicada en la USB, en el Centro Cultural de la USB aquí en Xalapa, Veracruz. Escuchando la obertura de las bodas de Fígaro, que es la primera obra que nos trae la Orquesta Sinfónica esta noche a las 20:30 horas. Usted puede sintonizarlo con Paco Aragón a las 20:20, para que si no tiene la oportunidad de asistir a la sala, pues escuche a la orquesta por medio de la radio universitaria. Pues esta noche vamos a escuchar esta obertura maravillosa de las bodas de Fígaro de Wolfgang Amadeus Mozart. Después de Felix Mendelssohn, la obertura Sueño de una noche de verano. Y continuamos con Gioachino Rossini en otra obertura, la obertura de su famosísima ópera y muy divertida, El Barbero de Sevilla. Y termina el primer tiempo en la noche antes del intermedio con la conocidísima Sinfonía número 5, el primer movimiento de Ludwig van Beethoven. Pues es el maestro Lanfranco Marcelletti, titular de la orquesta, que ha estado ensayando, pues estos días después de Carnaval, este precioso programa que nos presenta, también con el Vals de las Flores del ballet El Cascanueces, de Pietro Ilich Tchaikovsky, de Johannes Brahms, nos trae la danza húngara número 5, de Johannes Strauss, el Vals El Danubio Azul, de Edvard Grieg, En la Gruta del Rey de la Montaña, de Peter Jean, de Richard Wagner, La Cabalgata de las Valquirias, de la Ópera de la Valquiria, y termina el programa de esta noche, pues ya en otras latitudes, en otro tiempo, con Arturo Márquez en el Danzón número 2. Así que tenemos 200 años para transcurrir en la música esta noche, desde Mozart hasta Arturo Márquez. Pues estamos escuchando un poco de la obertura del Sueño de una Noche de Verano de Felix Mendelssohn, que es la segunda obra de la noche. Y bueno, pocas instituciones artísticas encarnan en una única entidad la ambivalencia entre tradición e innovación como la Orquesta Sinfónica. A lo largo de su lenta configuración, a la forma que actualmente conocemos, la orquesta ha sido partícipe no solo de la historia de la evolución musical, sino social y política. En este convulsionado siglo XXI, la orquesta enfrenta uno de los retos más grandes desde su formación: mantener su vigencia en un mundo moldeado a una velocidad hasta ahora desconocida por el ser humano. No es la primera vez que se enfrenta a este reto. Ya ha sido desafiada de forma semejante hace poco más de medio siglo. Recordemos que nuestra orquesta tiene 87 años. Es la orquesta más antigua del país. Pues se puede decir que la orquesta obtuvo su victoria más grande al sobrevivir a los embates sociales y estéticos del tormentoso siglo XX, cuando la humanidad entró en una especial autodestrucción que alcanzó su más monstruosa forma en sitios como Auschwitz. Tomaría el resto del siglo escapar de ella. Los artistas quisieron romper con las formas tradicionales de realizar su quehacer y deseaban romper todo nexo con la Europa de la guerra, y eso incluía sus instituciones como la orquesta. Bueno, pero la orquesta ha demostrado ser imprescindible. La generación de la posguerra no podía simplemente olvidar a la orquesta que, para entonces, había llegado a tantas partes del mundo y fue absorbida en tantas culturas que se abandonó. Ya no podría dejar el público esta opción. La orquesta vive y está cada vez más iluminosa y más aceptada por la gente. Bueno, y no solo por el público, sino también por los músicos y los compositores que a lo largo de los 50 años que siguieron a la guerra volvieron nuevamente su mirada a la orquesta, reconociendo que su papel como catalizador de la innovación musical seguía siendo tan valioso como 3 siglos atrás. Y bueno, pues estamos escuchando precisamente a Felix Mendelssohn en esta obertura de Sueño de una Noche de Verano en pleno ensayo. ¿Qué? virtuosismo y pureza musical propio del romanticismo alemán, está representado en este programa por la obertura Sueño de una noche de verano, 1826, de Felix Mendelssohn, inspirada en la obra homónima de William Shakespeare. Escuchar un poquito de este maravilloso autor, Felix Mendelssohn. Feliz música escrita por un joven feliz de 17 años. La vida era agradable para el joven Mendelssohn. Tenía todo lo que podía ambicionar un joven. Unos padres buenos, una gran casa donde se daban conciertos una vez por semana y una hermana con la cual él disfrutaba tocando dúos en el piano. Empezó a escribir música siendo aún un niño, pero no tenía que explotar su talento para ganarse la vida, como lo hicieron Mozart y Beethoven. No es extraño que Mendelssohn fuera feliz. Mendelssohn decidió dedicarse a dirigir y componer en lugar de interpretar al piano. Viajaba por toda Europa dirigiendo y componiendo. Escribió un concierto para violín, solo uno. Sin embargo, fue uno de los más populares conciertos para violín y todos los grandes violinistas lo interpretan aún hoy en día. Siguió dirigiendo y componiendo, haciendo giras por diferentes países donde encontraba ideas para su música. Mientras estuvo en Escocia, se inspiró y compuso Sinfonía Escocesa, debido a la belleza de aquel país. Thank you. como resultado de su viaje a Italia, hizo Italiana. En Venecia fue donde, conmovido, escribió la canción Barco Veneciano. Mendelssohn fue uno de los primeros directores modernos y como director hizo conocer mejor la música de Chopin, Schubert, Beethoven y muchos otros compositores. Pero su más grande aporte fue hacer renacer la música de Bach. Estamos en deuda con Mendelssohn por su ayuda a todos estos compositores, pero le conocemos mejor por su propia música. Pues esto es en cuanto a Mendelssohn. Esta noche tenemos variados autores. Ahora nos vamos con Gioachino Rossini. De Gioachino Rossini, pues vamos a escuchar la obertura del Barbero de Sevilla, 1816. Faltar la sinfonía número 5 del movimiento número 1 de Ludwig van Beethoven.

con los años aumentó su sordera, lo cual le hizo un ser desgraciado, pero ello no interrumpió su tarea de compositor. Cuando escribió la novena sinfonía, ya estaba completamente sordo. Esta sinfonía fue interpretada y el público aplaudió calurosamente, mientras que un amigo de Beethoven le volvió la cara para que viera los aplausos, ya que no podía oírlos. Murió famoso y fueron al entierro unas 20.000 personas. Todo lo contrario de Mozart. En su caso, nadie acudió a su funeral. Pues en el otro extremo de la geografía europea se encuentra la música concebida por el autor ruso Pietro Ilich Tchaikovsky. Esta noche escucharemos el ballet El Cascanueces 1892, que es fiel representante de las alturas alcanzadas por el arte imperial ruso a finales del siglo XIX. Pero vamos a escuchar un poquito de la vida de Tchaikovsky. Tchaikovsky nace el 7 de mayo de 1840 en Botkinsk, un pueblecito en la zona de los Montes Urales, en el corazón de Rusia. Hijo de Ilya Petrovich Tchaikovsky, inspector de minas, cuyo bisabuelo fue un oficial de cosacos que luchó en la batalla de Poltava en 1709 durante el reinado de Pedro el Grande. Y de Alexandra Andreyevna Asiere, de origen francés, lo que contribuyó a que su música fuera considerada como la más europea y universal de todos los compositores rusos de la época. A los 4 años, toma lecciones de piano de la institutriz de origen franco-suizo Fanny Durbach, y a los 6 años ya lo toca extraordinariamente bien. La institutriz le puso un apodo cariñoso que refleja bastante bien el carácter del niño Tchaikovsky. Le llamaba muchachito de cristal por su extremada sensibilidad y delicadeza. Indudablemente, en esta sensibilidad y delicadeza se escondía el alma de artista que luego floreció en su madurez. Ya desde niño sintió una profunda admiración por la música de Mozart. Y el propio Tchaikovsky afirmaría que gracias a Mozart llegó a amar la música más que a nada en el mundo. Cuando tiene 10 años, es enviado a la Escuela de Jurisprudencia en San Petersburgo. A los 19 años, en 1859, abandona esta escuela y entra en el Ministerio de Justicia como funcionario de primera clase. En esta época tuvo diferentes maestros de música, ninguno de los cuales tuvo la más remota sospecha de que participaba en la instrucción de un joven genio. A los 21 años, comienza a tomar clases de armonía con un profesor llamado Zaremba. A los 23, renuncia a su puesto de funcionario y se gana la vida como profesor en el Conservatorio de Música de San Petersburgo, estudiando orquestación con Anton Rubinstein, quizás su verdadero maestro. Con 29 años, tiene relación con Desiree Artaud, cantante lírica belga, y la simpatía mutua hace florecer el amor. Incluso llegan a hablar de matrimonio entre ellos. Pero finalmente, la cantante se casa con el barítono español Manuel Padilla, lo cual supuso una gran decepción para Tchaikovsky. El año 1877 es un año crucial para Tchaikovsky, pues tienen lugar dos acontecimientos que influyeron en toda su vida posterior. El primero de ellos es su desdichado matrimonio con Antonina Ivanovna Miliukova, una antigua alumna que le envía una carta declarándole su amor, con amenaza de suicidio incluida. A las pocas semanas de celebrarse la boda, él la abandonó. El segundo acontecimiento fue su encuentro con la señora Nadezhda Filaterovna von Meck. En un primer momento, la señora von Meck encargó a Tchaikovsky algunos arreglos para piano, asignándole unos honorarios, pero dada la situación económica de Tchaikovsky, la señora von Meck le favoreció con una asignación de 6.000 rublos anuales, cantidad suficiente para que Tchaikovsky se dedicara por completo a componer. Esta asignación y la correspondencia entre ellos se mantuvieron durante casi 14 años. Durante la última época de su vida, Tchaikovsky llevó una vida retirada, en pequeñas aldeas rodeadas de naturaleza, de donde solo salía cuando tenía que dirigir alguna de sus obras por Europa o incluso Estados Unidos. El mismo año de su muerte, tuvo que viajar a Londres para recibir el grado de doctor honoris causa de la Universidad de Cambridge. La última casa donde vivió Tchaikovsky, en Klin, no muy lejos de Moscú, es hoy día el Museo Tchaikovsky. Amaba realmente la naturaleza, el aire limpio y fresco, y se inspiraba paseando por los bosques. Murió en 1893, de manera inesperada, justo unos días después del estreno de la Sinfonía número 6, La Patética, que en cierto modo es considerada como su testamento musical y una de sus mejores obras. Nunca perdió de vista el bien de su patria, como ruso que era, ni el bien de la humanidad, a la cual dirigía su arte, pues como él mismo dijo, es mi vehemente deseo que mi música sea ampliamente conocida y que crezca el número de aquellos que la aman y encuentran alivio y apoyo en ella. Pues esto es Tchaikovsky. Después continuamos. Nos vamos con Johannes Brahms, esta maravillosa danza húngara número 5. Brahms. Thank you. Bueno, pues esta es la danza húngara de Johannes Brahms. Después en la noche vamos a escuchar también el vals del Danubio Azul de Strauss, en la Gruta del Rey de la Montaña de Peter Jean, de Edvard Grieg y de Richard Wagner, la Cabalgata de las Valquirias de la Ópera de la Valquiria. Pero bueno, dando un gran salto en el tiempo y la geografía, llega el fin del programa con lo que es el maravilloso Danzón número 2 de Arturo Márquez. Esta pieza, que en pocos años se ha convertido en un signo de identidad nacional, toma su inspiración de la lucha de los pueblos indígenas de México. Pero vamos a escuchar al mismo Márquez hablando sobre esta pieza. Empecé a los 14 años a estudiar música. Y eso fue porque mi mamá no quería que estudiara música. Mi papá en Los Ángeles vivíamos y él se dedicaba al mariachi. Eran los fines de semana y llegaba tarde y pues mi mamá no quería que me dedicara, que tuviera esa vida, ¿no? Ya era mi vocación. No había otra, ¿no? Y siento que ese tipo de actitud ante la vida, yo creo que la he sabido mantener en muchas cosas, de seguir como el instinto, lo que te está jalando, lo que te llama. Yo quería estudiar piano. Entré al conservatorio, eso es allá por el 70, y entonces efectivamente entro y bueno, recuerdo la cara del subdirector, me dice, pues no, aquí se empieza a los 8 años, a los 9 años a estudiar piano, ¿no? Había entrado a piano al conservatorio a cuarto año y me reprobaron. Me reprobaron en piano, o sea que era mi historia de vida, o sea, era a lo que me iba a dedicar, ¿no? En el 79 pedimos, mi esposa en aquel tiempo, Lidia Tamayo, es arpista, ¿sí? Pedimos una beca para ir a Francia. Ahí en Francia hice el examen para entrar al conservatorio y me vuelven a reprobar, ¿sí? O sea, esto ha sido una larga secuencia de fracasos y todo esto. No entré al conservatorio, pero pues lo aproveché, estudié con otros maestros, con maestro del conservatorio, y me aceptaron ahí para que fuera a clases de oyentes y tomé clases de orquestación con Casteret y con Ivo Malek en composición de contemporánea. Y la realidad es que sí me ubicó totalmente en una perspectiva distinta de lo que ya, o me llenó muchas lagunas, ¿no? Sí. Pedimos otra beca, ¿no? A un lugar que se llama CalArts, el California Institute of the Art. Ahí en CalArts estuve 2 años, ¿sí? Y estuve muy metido con las computadoras, ¿no? Y con el jazz, y con el world music, ¿no? Y con una total experimentación de lo que se nos ocurriera, ¿no? Es una escuela maravillosa. Fue así como el broche de oro, ¿verdad? Aquí terminas como estudiante, ahora vamos a ver qué puedes hacer después. En el 93 me encargan una obra que iba a cambiar totalmente un camino, o me iba a señalar un camino a seguir. Me encargaron el Danzón 2, y hay que decirlo, o sea, es el Danzón 2 sí fue un parteaguas en mi música, ¿no? Cuando me encargaron la obra, yo estaba yendo mucho a los salones de baile, al Colonia, y está justo en el momento, ¿sí?, cuando me dan una beca de Conaculta y compro un piano, ¿no? Mi piano, el negro que tengo acá, ¿no? Piano de cola, que era el sueño de toda mi vida, ¿no? Entonces estoy feliz con mi piano, estoy fascinado con el danzón, tengo el compromiso con la UNAM, y de repente se viene un cambio social muy fuerte, que es con los zapatistas, ¿no? Toda esa serie de cosas, pues se da en el Danzón 2, ¿no? Si no hubiera estado la guerra de los zapatistas, hay partes de esa obra que no hubieran estado. Yo no sé si llamarle coincidencias, ¿no? Pero ¿serán coincidencias esto? Lo que sí estoy seguro es que estos puntos donde convergen tantas cosas, ¿sí?, uno las tiene que buscar. Leyendo lo de Emiliano Zapata, en una de las biografías dice, en el momento en que lo asesinan, ¿sí?, miles de chicharras estaban cantando. Entonces yo ya había terminado, digamos, como con toda esta parte de la tierra es quien la trabaje, del lamento por Emiliano. Estaba como caminando alrededor del piano y todo esto, y pensando a ver qué faltaba, ¿no?, a todo esto. Y de repente me encuentro a una chicharra. O sea, me lo estaba diciendo ahí, ¿no? Cada obra que hago siempre tiene algo que ver con la experiencia propia, ¿eh? Sí, los danzones, cada uno tiene su historia. Y eso es lo que le da su propio peso, su propia personalidad, ¿no? En mi caso, ¿sí?, yo estoy utilizando una serie de aprendizajes que he tenido en la vida, ¿sí?, para encontrarme a mí mismo, para tener mi lenguaje. Creo que cuando uno encuentra su voz totalmente, entonces explota por todos lados. Siempre hablamos, por ejemplo, del ser auténtico, y eso de repente no se encuentra, digamos, en las a primeras, ¿no? Y para hacer eso, pues hay que caminar, hay que estar constantemente viendo la manera de descubrirse uno, de desnudarse en ese momento, justo cuando brota el color, cuando la forma se da, el sonido sale a la luz, entonces todo se vuelve cielo, ¿no? ¿Sí? Alma, ¿verdad? Bueno, pues escuchemos al mismo autor, Arturo Márquez, hablando sobre su vida y sobre este danzón número 2, que es lo que cierra el programa de esta noche, que nos trae Lanfranco Marcelletti. Pues ya nos vamos, no se pierda este maravilloso programa. En marzo 3, este primer viernes de mes, para que conozca y dé, pues ahora sí, lleve a su familia, a sus hijos, que conozcan tantos autores distintos. Son 200 años desde Mozart hasta Arturo Márquez. Que en pocos años se ha convertido en un signo de identidad nacional y que tomó su inspiración en la lucha de los pueblos, como el movimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, iniciado en el estado de Chiapas. Pues para el compositor, la obra es un llamado a la esperanza. La Orquesta Sinfónica de Jalapa agradece su participación en las votaciones para elegir tan célebre repertorio, esperando que cada quien disfrute de las obras seleccionadas. Un programa especial por y para ustedes, aderezado con varias sorpresas que coronarán la noche. Y nos despedimos escuchando este danzón número 2 de Arturo Márquez en la voz y en la producción Silvia González Durán, en la cabina de transmisión nuestro querido compañero y amigo Juan Guillermo Romero. Radio Universidad Veracruzana presentó El ensayo y sus protagonistas con la Orquesta Sinfónica de Jalapa. El ensayo y sus protagonistas. Voz y producción Silvia González Durán. Silvia González Durán. Bueno, y un agradecimiento a Arturo Jiménez con estas rúbricas maravillosas que nos hizo. Gran, gran productor de radio. Por una radio fresca, abierta, propositiva, Radio Universidad Veracruzana, desde Jalapa, capital del estado de Veracruz, México.